Un amor importante se deshace en la boca como copos de nieve, como miel silvestre. Un amor importante cocina fuego lento el corazón de uno con latidos del otro. Un amor importante siembra en intenciones la mutua pertenencia de dos acciones. Un amor importante protege la semilla que devuelve la vida y ostenta la risa. Un amor importante desecha conjeturas, invita a la aventura y desanima la desidia. Un amor importante despliega con ternura pinceladas de vida con dulces caricias. Un amor importante le hace falta a mi vida. Un amor diferente para vivir el presente. Un amor importante le hace falta a tu vida. Un amanecer diferente que ilumine tu vientre.